Contacto telefónico ahora con Carlos Grande, él es presidente del Partido Solidario de la Provincia de Buenos Aires y tiene la oportunidad de atendernos. Carlos, ¿cómo va? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días a vos, Eduardo, y a toda la audiencia. Bien, una construcción que se ha ido solidificando con el tiempo, ¿no? A través, sobre todo en distritos que sale del capital y se va consolidando con una buena estructura de base en la Provincia de Buenos Aires. Y sí, si pensamos en la etapa fundacional del Partido Solidario, que nace como un partido de la ciudad de Buenos Aires, bueno, hoy tenemos presencia en más de 15 provincias de la Argentina, y bueno, la provincia de Buenos Aires no podía estar ausente en la construcción de este partido, que bueno, tiene por referente al diputado nacional Carlos Heller, y que, como bien decís vos, se ha ido consolidando en las 8 secciones electorales que tiene nuestra provincia de Buenos Aires. Es una construcción horizontal que forma parte de otra construcción horizontal necesaria que nació en base de la unidad de política, ¿no?, como el frente de todos. Sí, el Partido Solidario aparte viene de una tradición, que es la tradición del cooperativismo, claro. Y entonces, bueno, esa organización horizontal viene de esa misma práctica, con lo cual hay una horizontalidad en la construcción política y una simetría en la conducción, con lo cual eso permite una gran participación democrática de todos los que formamos parte de esta fuerza política. Es una fuerza joven y es una de las fundadoras del Frente de Todos a nivel nacional, con lo cual nosotros estamos muy comprometidos con este proyecto político y el modelo que lleva adelante Alberto Fernández. Nosotros decíamos en un editorial hace unos días que el Frente para la Victoria es el abuelo de este proyecto, la madre de Unidad Ciudadana, y ahora el hijo directo al frente de todos, ¿no? Y lo que pasa que, bueno, hay una dialéctica, ¿no?, en la construcción política, y esa dialéctica hace que, bueno, que vayamos superando algunas etapas en función de construir lo que a nosotros nos gustaría, a nosotros digo desde el Solidario, decimos siempre, la importancia de transformar este frente de todos en un bloque histórico capaz de asumir una responsabilidad a largo plazo. Como las características que tienen otros frentes políticos, como el Frente Amplio Uruguayo. Entonces, bueno, me parece que tenemos como una posibilidad histórica y nos toca gobernar en un proceso pandémico de excepción, con lo cual, más allá de la herencia del neoliberalismo, nos toca asumir una conducción política en un momento de excepción en términos sanitarios y en términos económicos. Entonces el desafío es profundo, ¿no? Hay un desafío que es muy muy complejo de superar también, que es consolidar el poder, Carlos, ¿no? Porque, bueno, se llegó al gobierno, pero los enemigos son muy fuertes, los medios hegemónicos, poder económico nacional e internacional, es complejo. Hay que seguir construyendo una fuerza política que respalde al gobierno desde la acción concreta de la calle, de los consejos deliberantes, de las legislaturas. Está todavía todo en construcción. Y bueno, es lo que te decía, ¿no? Claro. Nosotros logramos construir un proceso de unidad que fue una tarea muy difícil, y de una generosidad y una amplitud política enorme desde Cristina hacia abajo y desde abajo hacia arriba. Entonces, el primer elemento es consolidar este proceso de unidad y sostenerlo en el tiempo. Con los matices, con las miradas y con estas ideas que componen este frente político, porque de hecho que sea un frente impone que tengamos, digamos, miradas distintas sobre por ahí los mismos temas, pero el desafío, como bien vos decís, digamos, hay una diferencia enorme entre tener el gobierno y tener el poder, y la disputa que hay en el poder o sobre el poder tiene que ver específicamente con un tema que para nosotros hoy es central y está en el escenario del debate político, que es la distribución de la riqueza en la Argentina, ¿no? Y ese es un tema que, si bien no discute los hilos profundos del poder, discute sobre lo que tiene un impacto inmediato en la población y en la ciudadanía. Así que, bueno, el trabajo que tenemos, como bien vos decías, desde la presidencia hasta el último consejo deliberante del país, es consolidar un espacio capaz de sostenerse en el tiempo y marchar hacia una disputa por el poder real, que es la más compleja, ¿no? Que es la más compleja. Claro, ahí Carlos Heller, como presidente de la Comisión de Finanzas allí del Congreso, fue uno de los autores de este proyecto que se le ha llamado Impuesto Patrio, lo llaman ustedes, ¿no? Y tiene que ver sí. con con el impuesto a las grandes fortunas. ¿Cómo está eso en el Congreso? ¿Cómo lo están laburando ustedes en la provincia, en los consejos deliberantes? Contame. Bien, en el Congreso todavía no está hasta que no sesione, por eso nosotros decimos que acompañamos la iniciativa del proyecto. El proyecto será proyecto en tanto tome estado parlamentario, esperamos que sea lo más temprano que tarde. Lo que nosotros estamos haciendo es una movida importante de acompañar esta iniciativa que lleva adelante Carlos Heller y con él todos los diputados del Frente de Todos, en aplicar por única vez un impuesto a las grandes fortunas. Ese impuesto patriótico, ese impuesto solidario, tiene que ver con aquellos que, digamos, digo, para que tengamos una idea, son el 0,08% de la población económicamente activa. Esto ronda entre 11.000 y 12.000 personas. En un país de más de 45 millones, digamos, es una muy pequeña porción que aportaría este impuesto por única vez. A veces los medios quieren confundir que vamos a poner impuesto para todos. No, no, en realidad es para un muy pequeño sector, un sector muy concentrado, y que el otro gran tema es que aportar este impuesto por única vez, que tiene aparte un sentido común, un sentido sobre los destinatarios de hacia dónde va a ir este dinero, que es la salud, la emergencia sanitaria y los más vulnerables en esta coyuntura, no le va a cambiar la condición de rico a nadie, porque el aporte que tienen que hacer, digamos, no le va a quitar toda la fortuna que tienen. Sin embargo, ese aporte que para ellos no va a cambiar ninguna condición de riqueza, le puede llegar a cambiar la vida, le puede llegar a salvar la vida a miles o a millones de argentinos. Seguramente. Te voy a ir liberando, Carlos, sé que está muy ocupado, pero este enemigo poderoso que intenta ir corrompiendo, esmerilando esta conducción así tan horizontal, esta unidad, está cimentada en el poder mediático, ¿no? Es muy complejo enfrentar los medios así hegemónicos. ¿Hay alguna posibilidad de establecer algún proyecto alternativo? ¿Qué mecanismo se puede implementar para evitar precisamente esa? Porque se crea conciencia, ¿viste cómo es, no? Los medios colonizan, crean conciencia y después una especie de reflejo de Pavlov, tiran una consigna y la gente responde. Es Sí, complejo. es complejo porque, bueno, logran eso que decía Gramsci, ¿no? Que el interés de unos pocos termine siendo el interés de todos, ¿no? Eso es lo que logran los medios de comunicación hegemónicos que están instalados en los domicilios de cada uno de los habitantes de la Argentina. Yo lo que creo es que me parece, una de las cosas que me parece que tenemos que resaltar, tiene que ver con poder estar comunicados entre nosotros, pero no vivir en una burbuja, ¿no? Porque a veces uno se comunica y charla y convence a siempre los mismos. Lo importante por ahí es ir al encuentro con los otros, hacer una tarea pedagógica, una tarea educativa, mostrar y demostrar con los datos de la realidad y con la realidad contundente que muchas veces lo que a veces los medios hegemónicos transmiten no es la realidad en sí misma, sino que es una imagen de esa realidad. Y fundamentalmente nosotros como fuerza política, con la responsabilidad histórica que elegimos asumir, tenemos que trabajar codo a codo con la ciudadanía, acompañándola y también haciéndoles entender que no es que, digo, haciéndoles entender no en una actitud soberbia, sino haciéndoles entender en una actitud de escucha, de acompañamiento, que en realidad, a veces se construyen informaciones que están basadas, como alguno sabe, ¿no?, en mentiras, y esas mentiras se repiten tantas veces que después se transforman en verdades, y entonces se transforma en una profecía autocumplida, y aquello que pensábamos que era de una manera termina siendo de otra porque le han ganado el sentido común a la gente. Con lo cual la tarea que tenemos es enorme, pero no es imposible, ¿no? No es imposible, porque lo que hemos logrado, digamos, es el primer presidente que no ha podido tener una reelección en tanto y en cuanto se ha postulado y no ha salido electo, con lo cual también la Argentina puede ver en los rasgos de las políticas económicas neoliberales que benefician a una pequeña porción de la población, que la heladera manda, ¿no? En ese caso. Entonces, la realidad a veces es mucho más contundente que aquellos que nos quieren, relatar, y bueno, nuestra tarea está en asumir un análisis crítico de la realidad y transformarle la vida a la gente para que viva mejor. Me parece que ese es el gran sentido de la política, que la gente pueda vivir mejor, que pueda vivir tranquila, que pueda vivir segura, que tenga educación, que tenga salud, y entonces nuestra tarea estará cumplida. Mientras no logremos eso, podrán existir miles de relatos, pero nosotros sabemos que todavía nuestra tarea militante tiene que estar al pie del cañón para transformarle la vida a la gente. Claro, para eso hay que revalorizar la política, para eso, ¿no? Porque de la oposición se trata de precisamente quitarle valor, al no haber un dirigente político importante de la oposición, únicamente ser los periodistas, aquellos que debaten, emerir en la clase política. Hay que fortalecer la política ante las nuevas generaciones y, bueno, y volver a convencer a aquellos que se le ha generado un tanto de escepticismo, ¿no? Es una tarea muy difícil. Es difícil, pero bueno, como bien vos decís, ¿no? Valorizar la política y valorizar el rol de los partidos políticos en esa construcción. Porque es verdad que la política o el gobierno se enfrenta no a una oposición organizada y partidaria, sino que se enfrenta a un frente mediático en donde después los políticos reproducen ese mismo discurso. Es claro. Una complejidad de estos tiempos, pero no es solamente un problema en la Argentina, ¿no? Claro. Es un problema más grande. Y bueno, ahí se trata de romper la unidad de esa patria grande, se hizo con medios, con noticias deseadas, con, como decías vos, con generar de pronto también esa idea de profecía autocumplida, algo grave va a pasar en este pueblo hoy, ¿no? Y, sí. Y lo termina generando hasta que están pasando que puede llegar a pasar. Así que bueno, la tarea es compleja y depende de dirigentes esclarecidos que formen parte del proyecto, ¿no? Yo creo que coincido con que cuando se habla de la salida de la pandemia, que entre todos, la salida de la crisis política, que para mi juicio todavía sigue existiendo, es entre todos o no se sale. Exacto. Es un trabajo colectivo, es un trabajo que requiere de mucha humildad y debate entre las fuerzas políticas, de generosidad, y entender que los procesos históricos son lentos también, ¿no? Entonces, bueno, hay que construirlos y transitarlos. Y no creer que lo que se logra es de una vez y para siempre. Lo que se logra hay que seguir defendiéndolo, seguir construyéndolo y seguir profundizándolo. Me parece que ese también es un aprendizaje que hemos tenido de estos últimos 4 años de gobierno neoliberal, que creíamos que muchas cosas que estaban ganadas, digamos, para la vida de los argentinos, tuvo su retroceso. Bueno, ahora hay que recomponer, reconstruir, que es una tarea más compleja, más difícil, pero bueno, ahí estaremos trabajando todos nosotros, Eduardo, y creo que la aceptación popular que tiene el presidente con respecto a las medidas que va tomando y el gobernador de la provincia dan muestra de que estamos en el camino correcto. Seguramente. Carlos, muchísimas gracias, fuerte abrazo, seguimos en contacto. Un abrazo para vos, Eduardo, y saludo a toda la audiencia. Gracias, hasta luego.